La alegría. RCN. ¡Qué recreo tan aburrido! ¡Ya sé! ¡Voy a abrir mi lonchera! ¡Corran, corran! ¡Vamos donde Camica a abrir su lonchera! Sí, ¡vamos! Desde que mi mamá me manda agua cristal de los Minions, la lonchera es mucho más divertida. Llena de diversión la lonchera de tus hijos con los Minions y agua cristal. Animadas botellas con estos traviesos juguetones amarillos que inundarán de refrescantes risas los recreos de tus hijos. Cuídalos y diviértelos con agua cristal y los Minions. Cristal, el agua de vida. La FM, siempre. En tu éxito, nos unimos al Día Sin IVA del gobierno y hemos preparado más beneficios para ti. Este viernes 19 de junio, nosotros te damos 20% de descuento con cualquier medio de pago en bicicletas, patines, patinetas, libros y cuadernos. Válido el 19 de junio de 2020. 15.000 unidades disponibles. Sobre el valor con descuento se te aplicará el beneficio de la exención del IVA. No aplican ofertas. Consulta términos y condiciones en www.éxito.com/día sin IVA. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. 8 en punto en la FM. Colombia está de moda, pa' pensar, pa' vivir. Quiero café, paseamos conmigo. Café Águila Roja. Se han registrado 3.171 nuevos casos de contagio y 86 muertes en las últimas 24 horas, el pico más alto registrado hasta el momento, y se eleva la cifra de fallecidos a 1.950. Pacientes recuperados están en 22.680. Mientras tanto, Bogotá es la ciudad más afectada del país. 18.179 contagios por COVID-19. Se registraron 785 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Sigue el departamento de Atlántico, que tiene 13.151 casos. Valle del Cauca, 6.789. Bolívar, 5.842. Antioquia contabiliza 2.498 casos. El presidente Iván Duque ha celebrado la aprobación en último debate de la reforma constitucional que ahora permitirá castigar con cadena perpetua a violadores y asesinos de niños en Colombia. El mandatario ha dicho que los derechos de los niños están por encima de los demás. El gobierno nacional ha confirmado que la primera semana de septiembre se inaugurará el túnel de la línea, vía que conecta el occidente con el centro del país. Este túnel tiene 8.6 kilómetros, el túnel piloto tiene 8.5 kilómetros y 3 túneles cortos adicionales. Alcaldías de Bogotá, Medellín, Barranquilla y la Gobernación de Bolívar anuncian que no habrá regreso a clases el 1 de agosto. Anunciaron así a los padres de familia que las clases seguirán en la modalidad virtual. Un vistazo rápido al mundo. Brasil se acerca rápidamente al millón de casos por coronavirus. El país más afectado de la región por la pandemia registra 47.869 muertos. Los casos confirmados ascienden a 983.359. Cerremos con deportes, ¿por qué no? El Real Madrid ha conseguido su segundo triunfo consecutivo tras el reinicio de la Liga, en la que derrotaron 3-0 a Valencia. A pesar de los elogios, el técnico Zinedine Zidane dejó al colombiano James Rodríguez sentado en la banca. Son las 8:02. Soy Azuri Chamá. Esta es la FM. Continúen con nuestra programación habitual. Feliz noche. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. One, two, three, four. A las 6 de la tarde, 10 artistas le dedicarán 10 canciones a sus padres. Con Claudia Bahamón presentando a Andrés Cepeda, Fanny Lu, Cabas, Katy James, Camilo, Inés Gaviria, Sebastián Yatra, Paula Arenas y Fonseca. Entre ellos estarán en una gran transmisión nacional por las emisoras de RCN Radio y en video por la fm.com.co. 10 canciones para mi padre. Un homenaje de los artistas en el Día del Padre. Johnny

forget that I takes on my way home. King's ransom and dimes I give each night to see through this brave home. Still I run out of time, or it's hard to get through to the girl on the wire. Guides me back to you, I just close my eyes. Thinking about you, while my mistress, she calls me to stand in her spotlight again. Tonight I won't be alone, to know that don't mean I'm not lonely. I've got nothing to prove but you that I died a different. Bon Jovi con Bed of Roses en la FM 98.5. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos, esto es Baladas Americanas en la FM 98.5, de domingo a jueves, de 8 a 12 de la noche, con locución hasta eso de las 9 y 30 de la noche, cuando nos atrevemos un poco y nos apoderamos de la palabra, de las frases, de las ideas, de algunos párrafos, de algunos poemas pasionales y eróticos. Bienvenidos, en esta primera parte vamos a tener música de Color Me Bad, también tendremos música de Pink Floyd, Christopher Cross, Paul McCartney estará con nosotros, Scorpions. Y nuestra segunda agrupación invitada es de Australia, ellos son los Air Supply, con una canción que dice, aquí estoy jugando con estos recuerdos otra vez, y justo cuando pensé que el tiempo me había liberado, esos pensamientos de ti siguen burlándose de mí. Aquí está Air Supply con Here I Am en la FM. When I thought time had set me free, those thoughts of you keep taunting me, holding you, a feeling I never outgrew, though each and every part of me has tried. Only you can fill that space inside. So there's no sense pretending my heart is not mending. Just when I thought done everything I can to ease the pain, but only you can stop the rain. I just can't live without you. I miss everything about you. Just when I thought I was over you, and just when I thought I'd stand on my own, oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on. ¿Cuál es la radio de los clásicos sin cara? La FM. La FM. La FM. La FM. La FM. La FM. La FM. La FM. La FM. La FM. La FM. 98.5. La FM. La FM. La FM. 98.5. El poder de los clásicos. Siempre. Try, baby, try to trust in my love. Aerosmith con Still Loving You, aquí en la FM 98.5 con baladas americanas, historias de canciones y artistas. Porque esta noche no estamos solos, te acompañamos. En los 98.5 esta es la FM Clásicos. Siempre, numeral soy optimista con la FM. Le recuerdo el concurso, son horas las que faltan para conocer el ganador de un espectacular vehículo, carro cero kilómetros, nuevo con la FM. Sube a Twitter o Instagram si no lo has hecho y si no, vuélvelo a hacer. Sube a tus cuentas de Twitter e Instagram una foto donde aparezcas escuchando la FM 98.5 con el hashtag numeral soy optimista con la FM. Escucha el noticiero de la FM de 5 a 10 de la mañana con Luis Carlos Vélez, estás pendiente cuando abran la línea, responde la pregunta, clasifica y prepárate para ser el ganador con la FM 98.5 Clásicos siempre. Buenas noches, estas son las baladas americanas y es lo que nos dice Erwin Vázquez esta noche. Hola Tuto, de nuevo llega la noche y con ella esta música que da paz total. De acuerdo, y Juan López, Tuto conectado como siempre, excelente programación con las mejores baladas. Dios los bendiga. Juan López Tista, desde Palmira, gracias. Juan, saludos a todos nuestros clasiadictos de allí, de Palmira, y le damos la bienvenida a Ernesto Garzón, quien se une a este equipo gigante de clasiadictos de la FM 98.5. Continuamos con el cumpleañero de hoy, uno de los cumpleañeros de hoy, el gran Paul McCartney, que en esta canción que compuso y cantó con su agrupación Wings al lado de su esposa Linda McCartney, cuenta cosas como: con un poco de suerte podemos ayudar, podemos hacer que esto funcione, con un poco de amor podemos dejarlo. ¿No sientes que la ciudad explota? No hay límite para lo que podemos hacer juntos, no hay fin, no hay fin. Las inclemencias del tiempo y él puede hacerlo, lo podemos hacer tú y yo. Aquí está Paul McCartney en la FM. A continuación viene Pink Floyd con esta canción With a Little Luck. Esto es Con un poquito de suerte. Rocket skywards with a little

could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role? Clásico de la banda sonora de tu vida, Wish You Were Here, aquí en la FM 98.5. Esto es Baladas Americanas, un programa para soñar despiertos, un programa para viajar a las estrellas con el toque mágico de las noches. Fabián siempre está con nosotros y nos saluda y dice: buenas noches, FM, bendiciones y saludos para todos. Siempre mirando al cielo, no importa cómo esté, pues los pensamientos se despejan en tan majestuoso firmamento y me da una gran calma y paz mental. Feliz noche y bendiciones. Gracias, Fabián, por siempre acornarnos a todos los clase adictos que escuchan la FM a esta hora de la noche, con Baladas Americanas de mirar al cielo. Es bueno mirar al cielo y no tanto mirar al suelo. 8:40 p.m. Siguientes invitados es un grupo de... Bueno, en fin. En todo caso, no sé por qué no se ponen de acuerdo los comentaristas de música, o en su momento no lo hicieron. La revista Blunder considera que esta canción es una de las 50 peores canciones de la historia. Sin embargo, VH1, un canal de videos antiguos, dice que es uno de los 100 grandes canciones de los años 90. Después de esta canción viene una canción de Christopher Cross, otra de Christopher Cross para Claudia, que la ha solicitado aquí. The Best You Can Do de Christopher Cross. Antes, aquí está Color Me Bad con esta canción que... que sería algo así como quiero excitarte. I wanna sex you up. Between the blue and noches. Está la FM diciéndote buenas noches con baladas americanas en la FM. Víctor Soler nos escribe buenas noches, excelente tema de Pink Floyd. Claro que sí, también nos saluda Orlando Metal Gómez y Jenny Gómez. Ahí, los dos Gómez. Ahí, ¿serán hermanos? Bien, vamos a continuar ahora con la voz de Nancy Wilson, la hermana de Anne, con la agrupación Heart y esta canción llamada These Dreams en la FM. En camino viene Ten CC. My wrist and the full moon that hangs over these dreams in the mist. Darkness on the edge, shadows where I stand. I search for the time on a watch with no hands. I want to see you clearly. Come closer than this. But